Don Francisco Carrera, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Muy buenos días, oyentes. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Buenos días, todo en orden. Sigo enormemente atento a las crónicas de la cacerolada desde el barrio de Prosperidad que usted va publicando todos los días. Espectacular allí la cacerolada. Es curioso lo que sucede con las caceroladas, don Luis, yo creo. No sé si ocurre en todos los sitios, pero yo me parece que tengo comprobado ya que hay un factor miedo. Yo muchas veces no creo que sea siempre miedo ideológico, pero hay otras veces que sí que es miedo a dar la nota, o yo qué sé. Entonces, tengo comprobado que en cuanto alguien abre la veda, es muy fácil que le surjan dos o tres y a partir de ahí se hace ya el efecto dominó, ¿no? Y también he comprobado, y esto sí que tiene más que ver probablemente, más relación con el miedo, que muchos no pegan el cacerolazo sacando el cuerpo, ¿eh? Hay mucho cacerolero que lo pega desde casa. Y eso, bueno, pues ahí lo dejo, ¿eh? Para el análisis, ¿eh? Ya digo que en muchos casos no tiene por qué ser miedo ideológico. Puede ser miedo a cualquier cosa, fíjate que luego me van a decir en la calle que si no sé qué, que si no sé cuánto. Lo que sí he comprobado es eso, que en cuanto... Ayer lo comprobé, de hecho. Un vecino vio que salías y te miraba, sonreía, etcétera. Fíjate que sí que es importante el efecto piña aquí, ¿eh? El no ser el único que esté ahí dándole al bombo. Bueno, don Mario, don Francisco, hemos vivido en estos últimos días una situación en la Comunidad de Madrid que a mí me ha parecido bastante vergonzosa, a raíz del apoyo de Ciudadanos a Pedro Sánchez regalándole 15 días más de estado de alarma. Pues empezaron las maniobras orquestales en la oscuridad dentro de Madrid, y a la campaña del Partido Socialista y de los medios amigos de Pedro Sánchez, que son casi todos contra Ayuso, pues se sumó un episodio enormemente oscuro con publicación de una factura falsa, pues a horas intempestivas, desde una consejería dirigida por Ciudadanos, factura que fue retirada inmediatamente, pero ya se había hecho eco un periodista de esa factura falsa. ¿A qué está jugando Ciudadanos, don Francisco, don Mario? Pues yo creo que está jugando un poco a lo de siempre, ¿no? A jugar a dos bandas y a no tener claro si van a la derecha o van a la izquierda, porque, bueno, es el tópico, ¿no? Lo de rojos por dentro, naranjas por fuera, ¿no? Que son el partido pomelo o lo de la veleta naranja y demás, pero... Sí que es verdad que Inés Arrimadas yo creo que se ha dejado engañar por Pedro Sánchez, ha oído los cantos de sirena para prorrogar el estado de alarma y necesitaba sus votos y los consiguió, y ahora cuando ya no la va a necesitar, pues le va a dar la patada y Inés Arrimadas se va a dar cuenta de que ha sido pues simplemente un instrumento pues para Pedro Sánchez. Lo que ha ocurrido en Madrid pues es una buena prueba de que Ciudadanos ahora es un partido pues un poco en desintegración y que está sirviendo pues probablemente para un objetivo que ahora mismo es cargarse al elemento más visible dentro del Partido Popular, a la nueva lideresa del Partido Popular, a la persona que está adquiriendo ese papel que tuvo en su día Esperanza Aguirre, que es ni más ni menos que Isabel Díaz Ayuso. Esa persona destacada que está cogiendo un poco las riendas del partido en cuanto a imagen, ya que Pablo Casado está con un perfil muchísimo más bajo, y el objetivo ahora es cargarse a Isabel Díaz Ayuso. Entonces, Ciudadanos está contribuyendo un poco a eso en un capítulo, como usted bien dice, bastante oscuro y que esperemos que se aclare en un futuro, judicialmente, seguramente. Digamos que yo creo que Ciudadanos está siendo un poco el tonto útil en las últimas semanas en eso y en lo de la prórroga del estado de alarma. El episodio oscuro de Marras, bueno, pues si es oscuro, habrá que pedir luz, más luz, que diría Goethe, ¿no? Y no se puede sustanciar con como se ha sustanciado ahora, ¿no? Con una dimisión, una destitución, no recuerdo ahora cómo se dice. No, hay que derivar consecuencias penales y de todo tipo. Porque no fue una intrépida periodista la que se dio cuenta de eso. Eso es evidentísimamente una filtración. Una filtración que tiene el objetivo de minar a la vicepresidenta, a la presidenta del gobierno regional madrileño. Muy probablemente desde las filas del vicepresidente, que se está ofreciendo cada dos por tres al Partido Socialista y que en plena campaña salvaje contra Ayuso, permite decirle a Guado que modere a la presidenta de regional de Madrid. Parece un escándalo, un despropósito además. Lo que no acabo de entender muy bien es cómo se le ocurre a Ciudadanos poner en la mira a un empresario como Sarasola. Es que es el modelo de votante al que ha ido cautivando, al que ha ido queriendo conquistar Ciudadanos de los últimos años. Y que le ha apoyado además públicamente. Exactísimo. Sí. Entonces, no sé qué rédito pueden obtener de ahí. Vamos a ver, que Ciudadanos iba a dar la puñalada al Partido Popular, estaba escrito, es decir, ya se vio cómo negociaron, y estaba escrito que tarde o temprano se le iban a dar, probablemente tarde. Intentarían alargar la legislatura, pero han cambiado el coronavirus aquí ha trastocado todos los planes de todo el mundo. Bueno, bien, pues se trata de atacar antes de que te ataquen. Y el Partido Popular tiene que poner en su sitio a Ciudadanos. Tiene que poner en su sitio a Ciudadanos y en los sitios donde pueda convocar elecciones. Convocar elecciones y que todo el mundo se retrate. Esto es una etapa excepcional y la mejor manera de rendir cuentas ante la ciudadanía es decir, señores, tengo este modelo de gestión. ¿Me lo sancionan? ¿Puedo seguir adelante con él? Venga. Y Ciudadanos, que decida. Ciudadanos, imagínense, se va a permitir el lujo de hacer una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid, que no puede convocar elecciones. Me gustaría ver a Villacís, de la mano de los Carmen Arras y de la mano de Pepo Hernández, ese preclaro político que nos ha descubierto el socialismo nacional a todos, ¿no? Yo creo que Ciudadanos ha cometido un error tremendo por minusvalorar y menospreciar a Díaz Ayuso. Siguen pensando como cuando tenían 50 escaños y tienen 10 a nivel nacional y tienen que pagar. Tienen que pagarlo caro. Tiene toda la pinta de que se les ha acabado. Se les ha acabado la oportunidad. Quieren seguir siendo bisagra y ahora mismo no tienen ni fuerza ni sobre todo credibilidad entre el electorado al que podrían atraer para desempeñar esa función en la izquierda. No los pueden ni ver y la derecha, en situaciones como la presente, lo último que te tolera es que cerdes con gente que está sometiendo a Madrid a un castigo colectivo. Sí, yo creo, estoy de acuerdo contigo, yo creo que Ciudadanos ahora mismo es el CDS del año 90-91. Ese partido que ya una vez estaba ya moribundo y había tenido un fracaso electoral en las elecciones municipales y había dimitido Adolfo Suárez y tenía todavía algunos concejales en provincias y en ayuntamientos importantes, pero que en las siguientes elecciones desapareció pues absolutamente porque evidentemente iba de izquierda a derecha en unos sitios. Pactaba con el PSOE, en unos ayuntamientos pactaba con el PP y al final fue el PP, ya de la mano de José María Aznar, el que acabó engulléndose al CDS, al Centro Democrático y Social, porque efectivamente no se definía políticamente. Era un partido de centro-izquierda, teóricamente, pero que pactaba con Alianza Popular en unos sitios y con el Partido Socialista en otros. Eso es lo que le va a pasar a Ciudadanos, que tenían la oportunidad, y fíjese que las encuestas con la llegada de Arrimadas le daban un ligero repunte, pues yo creo que por simplemente el efecto de novedad, de esa renovación en la presidencia, pero que con actuaciones como esta, con haber apoyado el estado de la renovación del estado de alarma y haber apoyado con esa escenificación tan tremebunda a Pedro Sánchez, y con estas maniobras también en Madrid y lo que se está viviendo también en otras comunidades autónomas, yo creo que es la muerte ya definitiva de Ciudadanos, aunque todavía esta semana ha salido alguna encuesta en la que despunta un poquito, pero creo que es un error estratégico tremendo el aliarse con el Partido Socialista y dejar a un lado al que es en el fondo su votante natural, que es el votante de centro derecha, no es el votante de la izquierda. El votante de la izquierda, como bien decías, Mario, no quiere ni ver en pintura a Ciudadanos. No, pero y sobre todo quiere decir, pues, es que ni siquiera te atraes ahora al votante de centro izquierda. El PSOE se ha podemizado y Podemos se ha kirchnerizado, y cuando le dejen se chavistará, ¿no? Es decir, siempre lo ha sido. Sí. Claro, el problema es que en el espacio de la izquierda la barrera se ha corrido muchísimo a la extrema izquierda. Y no hay demanda para ese papel de centro izquierda. Lo que puede hacer Ciudadanos al final es el papelón de convertirse en una suerte de partido campesino del régimen socialcomunista que quieren implantar estos. Ojo, que es que esto es verdad, si es que suena. Incluso yo a veces se lo oigo a otro y digo, madre mía, ese cómo está de disparatado, fíjate qué apocalíptico. O nos tomamos en serio que es una amenaza, o vamos a pasarlo muy mal, porque no vienen a gobernar, vienen a instaurar un régimen. Lo siento mucho ser así de agorero. Más siento que haya gentuza de este tipo en España. Y más siento aún que haya tantísimo elector que les compre el programa. Pero lo cierto es que es esto. Vienen a instaurar un régimen. Lo sabe tanto el rey como el jefe de la oposición. Que no sé por qué, siempre que está en circunstancias excepcionales, se retrae, se echa para atrás. Creo que es por sentido de Estado, ¿eh? Y creo que, de hecho, tiene un problema. Que es buena persona y que pretende hacer política desde la bondad. Bueno, pues es que resulta que enfrente tienes a malos sí. Que van a machacar, que van a hacerte picadillo. Y si no espabilas, te van a arrasar y, por supuesto, al país lo van a devastar. Bueno, yo creo que tiene enfrente a malos y dentro también a algunos, en fin, no sé si calificarlos de malos, pero al menos peculiares. A mí se me quedó grabada la jugada que le hizo Feijóo. Sale antes de la anterior prórroga, sale y dice, esto es inaceptable, otra prórroga. Entonces se lanza Casado en tromba. Y entonces va Feijóo, habla con Carmen Calvo y dice, bueno, la prórroga no está mal, y le dejó de nuevo tirado, ¿no? Sí, bueno, es que en el PP suceden cosas extrañas, o esa sensación da desde fuera, ¿no? La sensación, o por lo menos la tengo yo, de que Isabel está sola, de que no ya no es que no la respalde Casado, es que no la respalda ni su propio partido en Madrid. Esa sensación de que además tampoco acaban de respetarla como deberían. En la propia dirección del PP te la encuentras con Feijóo aplicada a Casado. Esto es un juego de una matriosca. Es un juego de desprecios o de displicencias o de minusvaloraciones. Y Casado se cree más estadista que Isabel Díaz Ayuso y Feijóo se cree más estadista que Casado. Casado necesita imponerse en su partido. Y Isabel Díaz Ayuso necesita imponerse en su partido. Es decir, necesita ser Esperanza Aguirre. Que eso alguna es. Vez se pone a molestar, bueno, pues que salga al tablao a taconear, que es lo que está pidiendo la gente. Y además, como ella misma ha dicho en alguna ocasión, no soy Churchill, no es Churchill, efectivamente, pero encarna como nadie a la derecha sociológica que trabaja y que no puede ni ver a los progres hipócritas que perfectamente has definido, Luis, antes, que no han dado un palo al agua en su vida y que además tienen como proyecto no darlo y vivir de los que trabajan. Bueno, pues tienes que ser el referente de esa derecha sociológica y que tu partido te haga el andamiaje que te sostenga. Pero tienes que dar el paso. Tienes que dar el paso y plantarte y decir, oye, chicos, no me podéis dejar sola. Las imágenes que ha dado Isabel de tremenda soledad estos días. Es que se te caía el alma al suelo con unas campañas brutales de asesinato de imagen. Una cosa, don Mario, publicaba usted ayer un tuit que me hacía mucha gracia. Hacen una encuesta, era en La Sexta, sobre cuál de estos políticos, cuál de estos políticos, cómo valora usted la actuación de estos políticos, y ponían a Illa y a Fernando Simón. Todos sabíamos que era realmente un político, no un epidemiólogo, pero bueno, está bien que lo certifique La Sexta, ¿no? Bueno, no, esa fue tremenda, ¿no? Aprobado para Salvador Illa y Fernando Simón en su gestión del coronavirus en España, titulado a La Sexta de un tuit. Y luego apareció un pantallazo de un barómetro, del barómetro de La Sexta, diciendo, utilizando una escala de 0 a 10, valore la gestión en esta crisis de los siguientes políticos. Y salía Fernando Simón con un 6,38 y Salvador Illa con un 5,10. Si los sectarios solo dan un 6,38 a Fernando Illa, imagínate si preguntan de verdad a la ciudadanía. Bueno, a lo mejor la ciudadanía tendría una buena sensación, porque como resulta que las televisiones que ve el grueso de la ciudadanía consideran que todo está sucediendo como sucede en el resto del mundo, y que fijaos que solidarios somos, y mal lo hacen en Estados Unidos, donde se les muere la gente, fíjate tú. Bueno, pues claro, entonces no me extraña que estén bien valorados. La tremenda responsabilidad que tienen los medios de comunicación, en este drama, bueno, en fin. Lo que pasa que un político paga muchas veces, no siempre, por sus desmanes. Pero en el mundo periodístico, ahí tenemos a Ferreras, que sigue dando lecciones. El 11M sigue dando lecciones. No solo da lecciones, es que su mujer funda un medio que se llama Neutral para chequear las informaciones. Es que esto se lo dices a Orwell y se pega un leñazo contra la tapa del ataúd que se vuelve a morir. En España, el de los calzoncillos, el que puso a toda la SER a hacer agitprop anti-PP, está dando lecciones aún, y su mujer funda una empresa de chequeo de informaciones. Es que es demencial. Demasiado poco nos pasa, don Luis. Don Francisco, ¿usted se cree algo de las encuestas que se publican? Porque yo cada vez tengo más la sensación de que está todo ya como muy tezanizado. Yo aquí delante tengo la encuesta de Simple Lógica que ha salido esta semana, y daba al PSOE 131 escaños, lo cual significa que no solo no baja el Partido Socialista, sino que sube de una manera importante. ¿Usted se lo cree? Porque yo no me creo ni una palabra. Yo ya no sé ni qué creerme, porque realmente es que hay bastantes encuestas que dan una subida al peso. Yo, francamente, hay otras que sí que es verdad que dan una subida importante al Partido Popular y, digamos, una concentración de voto en el voto útil del PP y una mayor igualdad respecto a PSOE y PP, pero hay otras encuestas que sí que le dan incluso una subida, como le digo, al Partido Socialista. Yo no sé por qué, y bueno, pues probablemente se deba pues a una manipulación de estas encuestas, pero ¿Quién sabe? El comportamiento político de este país a veces es tan demencial que, bueno, pues tendríamos que ir a elecciones y ver lo que ocurriría. Pero yo, por lo que veo, no hay un desgaste lo suficientemente claro, aun las encuestas más pesimistas para el Partido Socialista no reflejan lo que debería ser para la gestión tan nefasta que están haciendo. O sea que, de momento, ese digamos, mensaje de que se están haciendo mal las cosas no ha calado, desde luego que no ha calado, y como mucho dan un empate entre PSOE y Partido Popular, lo cual no es algo que digas, bueno, pues es un descalabro del Partido Socialista con casi 30.000 o más de 30.000 muertos encima de la mesa, no. Por lo tanto, ojo, porque la base electoral del PSOE, como siempre decimos, es muy importante y, bueno, pues en unas hipotéticas elecciones generales, yo no tengo tan claro que se dieran el batacazo que todos podríamos esperar. Yo, vamos a ver, a mí no me sorprende tanto, Paco, que el PSOE rinda bien en las encuestas, como que no se desplome Podemos, o que no lo haga a costa de Podemos. Llama también mucho la atención que el PP experimenta un gran subidón, pero no a costa de Vox. Es decir, Vox tiene un votante muy consolidado. De nuevo también hay, sí, hay un factor de faltar al respeto tanto a Vox como a sus votantes. Bueno, pues tiene toda la pinta de que cada vez más gente considera que son proyectos nítidamente diferentes. Sí, que sí, sí, no están esperando a ninguna confluencia, sino que consideran que es más necesario que nunca que en la derecha haya un fiscalizador de la actuación del partido mainstream, del Partido Popular. A mí, ya digo, lo que más me choca de las encuestas es que el desgaste, nadie en la izquierda experimente un desfondeo. Nadie quiere decir, evidentemente, Podemos, bueno, sí, los de Errejón se vienen abajo, pero ni siquiera desaparecen, sí, que sería lo lógico que desapareciera, ¿no? Y habría que ver, de todas maneras, ahora las encuestas tampoco son, estamos todos en shock con esta nueva realidad, no sabemos ni por dónde nos viene el viento. Espera que llegue otoño, y cuando se materialicen las consecuencias de haber tenido parada la economía 3 meses, y cuando el verano sea catastrófico para ese sector que vilipendia el ministro de consumo, hablamos sí, y vemos qué sucede en las encuestas con el partido que iba a garantizar el bienestar a los que menos tienen, ¿no? Sí. Don Francisco, don Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo tramo de la tertulia. Cuídense. A usted, don Luis. Igualmente, don Luis. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos